las tierras sucrenses, un excelente cantor. Salió por mi Venezuela a defender el folclor. Ese es Gualberto Ibarreto, el mismito del Pilar. Con su sombrero ecobollo se supo identificar. Óyeme Gualberto, dile a Luis Mariano que pa' Canchunchú nos vamos temprano. Muchas gracias Gualberto Ibarreto por esos momentos de felicidad. Cántame la guacara, óyeme pichón, que la cerecita está en tu corazón. La cerecita está en tu corazón. Gualberto el carupanero, con su franela de raya, se inspiraba por la playa como un rumbo timonero. Y poco a poco, Gualberto, comenzaste a cantar tantas canciones hermosas con tu talento especial. Óyeme Gualberto, dile a Luis Mariano que pa' Canchunchú nos vamos temprano. Muchas gracias, Gualberto Ibarreto, por esos momentos de felicidad. Cántame la guacara, óyeme pichón, que la cerecita está en tu corazón. Que la cerecita está en tu corazón.